Y esto recién comienza. Una vez más, el polaco, polaco, polaco, polaco, polaco. Y el Adri, borracho voy caminando. Porque la mujer que está no quiere estar más conmigo. Porque si la quiero tan, no quiere estar más conmigo. Es que la quiero yo. Esto recién comienza. Una vez más, el polaco, polaco, polaco, polaco, polaco. Cucú, cucú, cucú, cucú. Un día borracho voy caminando y por las calles voy. Es que la quiero yo.